A ver esas palmas aquí arriba. Mientras nosotros le danzamos, Jesús Eucaristía, el Señor de señores, va a pasearse por su pueblo. ¿Cuánto le gusta la idea de que Jesús esté en medio de nosotros? El Señor en este momento va a empezar a pasar por tu lugar. Gózate en su presencia y hagamos fiesta. Con tambores y danzas, con panderos y arpas, con trompetas y flautas, rendimos alabanza. Con tambores y danzas, con panderos y arpas, con trompetas y flautas, rendimos alabanza al que vive por siempre, al que es nuestra alegría, al Señor de la gloria, Jesús Eucaristía. Celebremosle, porque en medio nuestro está el poderoso de Israel, con alegría danzará, por amor saltará. Vamos juntos a alabar a Jesús, el pan de vida. Es tiempo de celebrar. Hagamos fiesta. ¿Cuántos aman a Jesús? Con tambores y danzas, con panderos, rendimos alabanza al que vive por siempre, al que es nuestra alegría, al Señor de la gloria, Jesús Eucaristía. Celebremosle, porque en medio nuestro está el poderoso de Israel, con alegría danzará, por amor saltará. Vamos juntos a adorar a Jesús, el pan de vida. Es tiempo de celebrar. Hagamos fiesta. Hagamos fiesta. Hagamos fiesta. Hagamos fiesta. Y los tambores te alaban, Jesús. ¡Venga ese grito de júbilo! ¡Alábalo con percusiones! ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¡A su nombre! No te avergüences y alaba a Cristo con toda el alma. Levanta un grito, un clamoreo, una alabanza, ven celebremos la nueva alianza. No te avergüences y alaba a Cristo con toda el alma. Levanta un grito, un clamoreo, una alabanza, ven celebremos la nueva alianza. Porque en medio nuestro está el poderoso de Israel, con alegría danzará, por amor saltará.